Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rizosónica. El día de hoy el programa cumple la mayoría de edad. Estamos en el capítulo número 18. Y como esta es una ocasión especial, hoy me va a acompañar un personaje que la vida me ha hecho toparme con él en contadas ocasiones. Y ahora está aquí con nosotros en Rizosónica. Su nombre es Edgardo. Y nada, pues. Hola, queridos Radio Escuchas. Es mi primera ocasión en este programa. Y espero que las canciones y el, en general el criterio para elegir la música sea de su agrado y disfruten. Es bien correcto Edgardo para hablar, si se dan cuenta, él tiene una voz mucho más radial que la mía. Pero... ¿tú qué? Sí, yo creo. No, sí, hablé súper bien. O sea, suena como bastante pro tu locución. Bueno, independiente de eso, sorry. Vamos a partir, el programa hoy día se va a armar de dos maneras. O sea, va a tener dos betas. La primera va a ser mi playlist, que corresponde a tres canciones del nuevo disco de Coco Rossi. Y luego va a programar Edgardo. Le estoy dando libertad programática a este personaje porque hemos encontrado que tenemos bastantes grupos en común y un gusto musical bastante similar. Como buen alumno en práctica tengo que quedar bien en la primera ocasión. Nah, pues si ya quedaste bien desde la vez que me preguntaste si tenía The Editors en el iPod y yo te dije que sí, pues. Ya, no los voy a hacer esperar más. Vamos ahora con las canciones de Coco Rossi: Rainbow Warriors, Japan y Werewolf, acá en Rizosónica. New York City is the place where of all the white horses, of all the white horses. Spirits, a material thugs in mischief, beardless ain't no means wisdom, and I'm suffering those spirits, jealous of their fateful heart bond, and they're dancing and they're laughing, made a last a league against them, to molest them and destroy them, say no me wise and I'm strong, often said to rainbow warrior, oh my brother do not leave me, lest the evil spirits harm you, rainbow warrior of two spirits, gentle hand and lying hearted. He laughed and then he answered like a child, he softly whispered. Thank you. dream I was a werewolf. My soul was filled with crystal light. Lavender ribbons of rain sang, ridding my heart of mortal fright. Of mortal fright. Broken sundown, fatherless showdown. Gun, herpes, swollen lip, bottle sip. Yeah, I suck dick, loose grip on gravity force. Sky blinding, crumbling walls. Never sweep away my memories of children's things, a young mother's love. Before the yearning song of flesh on flesh, young hearts burst open, wounds bleed fresh. A young brother, skinny and tall, my older walks oceanward in somber slumber, sleeping flowers in the water, but I'm just his daughter, walking down an icy grave, leading to my schizophrenic father, weeping willow, won't you wallow louder, searching for my father's power. Era Coco Rossi. Coco Rossi, ¿cómo se dice? Coco Rossi, le digo yo. Coco Rossi. Ya. Ahora vamos con Dintel para presentar temas del nuevo disco. Dintel, para que se vayan ubicando, es uno de los tantos proyectos alternativos, que él en sí es un tipo muy alternativo, de Jimmy Tamborello, conocido por... Postal Service. Y por... ¡Ay, no! ¿Por qué más? Figurín. Ah, ya, pero The Figurines. Sí, ya, que, The Figurines. Primero era The Figurines, pero después se le fueron los otros hermanos, que era Mary Figurines y otro tipo de apellido Figurines. Ya, lúcete, tú te sabes la historia. Y sí, quedó como James Figurines. Ah, perfecto. The Figurines era cuando hicieron en 2001 The Heartfelt, y de ahora sale Mistake, pero eso es harina de otro costal. Pero él es ahí en Mistake, él es James Figurines, ¿no? Claro, ya. Porque ya echó al resto de la gente, el ego se la ganó. Claro. También se la ganó a su compañero en Postal Service, Ben Gibbard, el gordito que tiene cara simpático, pero dejó tirado a Tamborello, ahora que es famoso con Death Cab. Es que Ben Gibbard ahora es May, todo el rato. Sí, pero tiene algo que me cae bien el gordito ese. Entonces ahora vamos con... ¡Ah! Una cosa bonita de este disco, se llama Dumb Luck, La Suerte del Tonto, y tiene participaciones de varias estrellas de la indie-trónica, como Lani Puna, Jamie Lewis, que también participa en Postal Service, Grizzly Bear. Y ahora vamos con tema... El de la Lipuna. ¿El de la Lipuna? Mm. Se me olvidaron los nombres de este. No, lo mismo. I Like to Know con Grizzly Bear y To a Fault. No, perdón. Sí. I Like to Know con la Lipuna y To a Fault con Grizzly Bear. A ver, eso es Sónica. Corre video. Stories yet to tell. You came a long way. Eso era Tintel. Ahora vamos con un adelanto del nuevo disco de Rhythms del Mundo para que amenicen su fiesta familiar, el bautizo, el matrimonio. La gracia de este disco es que es de covers. La gente de Buenavista se dedicó a contactar sellos para que les autorizaran el uso de los temas en un disco de covers, lo cual dio como resultado la puerta en las narices de la gente de Buenavista. Luego, ellos persistieron, quisieron hacer un disco benéfico, de modo que las bandas no se negaran y las contactaron directamente, ya que al fin y al cabo son los dueños de la música. Ellos la crearon. Entonces, lograron más que la autorización, lograron la participación de bandas tan famosas como Kaiser Chiefs, Arctic Monkeys, Coldplay, Jack Johnson. La de Jack Johnson, quedó buena, podríamos haberla tirado. Sí, pero va para otro capítulo. Okay. Fugees. Pero ahora, para que le den una probadita al disco, vamos con Coldplay, en homenaje a su reciente visita, a su económica visita, popular visita. Y luego con Dark of Matine de Franz Ferdinand. Aquí en Rizo Sónica. 92.7 Radio Neta. chaqueta ahora está. Conviertes muy suave mi interior y alrededor no hay sino tú y todo eres tú. Tu mirar, tu mirar. Sigue detrás de mí del corredor al comedor y anda, debes de dejar la fábrica académica. Búscame la matiné en esta oscura matiné. Lo bueno de la matiné es que es mía la matiné. Verás, tú encontrarte a ti en un encuentro casual. Quiero contarte quienes me hacen odiar, personas para odiar, palabras para odiar, las ropas para odiar. Y cómo no seré algo para odiar, más tu sonrisa habla de vivir haciendo yo. Mis actos no son claros y no está claro la radio. Y él se echa a reír diferente a mí. Mi risa y mi hablar son tan simples hoy. Y es tan simple hoy. Es tan fácil hoy. Ahí partimos. Es sí. Esta tecnología del Mac estamos, me tiene sobrepasado. Estamos al aire, Tulio. ya, bueno, en la lista que tiene Edgardo ahora vienen Junior Boys y Fujiya y Miyagi. Para... ¿No es el mismo de Karate Kid? No. No es el mismo señor Miyagi. No, wax on, wax off, ¿no? No. Pucha. Bueno, yo te dije en la pausa, es que es muy raro tener a alguien al lado para comentar una pausa. Bueno, le decía a Edgardo en la pausa que estas bandas para mí siempre son como de un track que tenías atrapado en el computador, pero yo de ellos no estoy muy informada. Y Edgardo me trató de informar sobre la camada canadiense a la cual pertenecían, al parecer. Claro, en el último tiempo la música independiente se ha nutrido de varias formas de Canadá, que era como un país que estaba perdido, que eran como el país del norte de los norteamericanos, pero todo pasaba en Estados Unidos. De lo políticamente correcto y todo eso. Claro, ahora empezaron a sacar muchos artistas y hay, en general en el cine, en el video, hay mucha gente canadiense que está haciendo grandes aportes. A ellos vamos con Junior Boys y Fujiya y Miyagi, que son neoyorquinos y que, no sé, tienen alguna relación, no sé, de estilo. No, sí, como que los dos van por el electro, pero... Pero más que eso, no hay relación, los dos tracks me gustan mucho. El segundo track que vamos a poner, Fujiya y Miyagi, se llama Colorbone. Viene en un comercial que lo pueden buscar en YouTube. Ahí prendan sus computadoras. Porque Lomen nunca fue más indie que en estos momentos. Claro. De hecho, ahora todo soundtrack de comercial debe ser indie. Si no, no vale la pena. Si no, no vale la pena. Y si no, suena conocido. Bueno, la canción es Collarbone de Fukiji Miyagi, pero antes In the Morning con Junior Boys. Thank you. Yo porque estoy comiendo todavía. Sí, dale. Bueno, ahora empiecen a sacarle brillo a sus zapatos para ir a bailar, porque vamos con Party Ben y Girl Talk. Lo común que tienen ambos artistas son el mashup, la mezcla de varias canciones que a uno le suenan en la oreja, pero mezclada con otra que de una forma increíble son similares. Sí. Bueno. Muy bien. Tenéis razón, sí, suenan como si... O sea, son de la misma onda de compilado Carolina Discotech, ¿cachai? Claro, es como el DJ rápido que cambia los discos rápidamente y no te alcanzas a dar cuenta qué es lo que era. Pero a mí me gusta eso, hay mucha gente que lo desprecia y lo encuentra así como una calidad. Es como cuando le sacan en cara a Puff Daddy que todas sus weas son remixadas. Claro, es como la magia de la tecnología que tenemos ahora, el sample, el copy-paste dentro de la música. ¿Cómo era el lema de Apple? ¿Burn? No. ¿Burn? No, copy, burn. Ya, filo. Sí. Lo voy a buscar en Wikipedia. Sí. Con el gentil auspicio de Wikipedia estamos en este especial de Rizosónica con la participación del alumno en práctica. Claro. Oye. Vamos con Partiben. Dime, Linda. Ah, no, ya, di tú, mira, hagamos como que di tú el grupo y yo digo la canción. Ya. Partiben. Another One Bites the Funk. Sí, The Funk. The Funk. Es... Bueno, todos conocen Another One Bites the Dust de Queen. Y con The Funk de Daft Punk. Luego viene Girl Talk. La gracia de este neoyorquino es el pegoteo gigante que hace de cosas que apenas te alcanzas a dar cuenta y ya está tocando la siguiente canción. A mí me encanta, es demasiado flete. De hecho, aquí en Rizosónica ya hemos tocado Girl Talk, pero creo que nunca la canción que viene a continuación, que es Bounce Back. Ya, nos ponemos a bailar. Espero que usted haga lo mismo en casa. Vamos a ponernos a bailar. ¿Tú decís? Sí. No, qué mentira, si nadie va a creer que vamos a bailar ahora. Pero tiene la bola de disco, ¿no? Sí. Ya, saque. Vamos. Down. that straight up on that, I'll be on that kryptonite. Time and time again, I gotta turn back round and tell these hoes that I am the H and I see bitch, that's just the way it goes. I be on that shit that I had you on that, I don't want no more. At this time, I need all my freak hoes to get down on the floor. If you came to rep your set, right now, nigga, let them know. If it's jail, I get for stomping the head of the street, fuck it, I go. Freak, I be out in the week. Straight geek swerving down your street in the stolen Bonneville with 23s on the feet. I be on that kryptonite, straight up on that kryptonite. I be on that, straight up on that, I be on that kryptonite. I be on it all night, man, I be on it all day. Hey, straight up, pimp, if you want me, you can find me in the air. Let me see it, let me see it, if you can find me. Let me see it, bounce that, bounce that, bounce that, bounce that. You can find me, bounce that, bounce that. Let me see it, let me see it. Coming down in a different color. Whip, whip, whip. Pick your perfect. You might want to take a flick, flick, flick, flick, flick. Call up Jazzy, tell him pop the bottles, cause we got another hit, hit, hit. Wanna go platinum, I'm who you should get. Ludicrous on the track, get back, trick, switch on the lack, I'm flexing steel. Same price, different time, hot song, jumped on, cause Sierra got sex appeal. And I keep the meanest, cleanest, baddest, spinning on stainless wheels. To care less about your genius, I bump your status, I keep the stainless steel. Después de esta casi hora completa de programa, vamos llegando al final. Hoy día nos acompañó Edgardo acá en la radio. Y espero que la programación haya sido de su agrado. Para mí fue de mi completo agrado. Fue muy refrescante haber tenido a alguien aquí para locutear. Para mí fue como jugar a la radio cuando eras chico. Como todo lo que venía del mixtape cuando uno era chiquitito y jugaba con una grabadora. Casi lo mismo, pero un poquito más high-tech. Yo nunca llegué a jugar con grabadoras así como de cassette y todo, pero sí jugaba a grabar noticiarios con la cámara de video de mi papá. Ah, no, yo no tenía cámara. Creo que quise ser periodista cuando chica. Yo no, quería ser músico, pero nunca aprendí a tocar guitarra, así que no me quedó otra que escuchar. Y hay que hacer un programa también. Ah, bueno, y ahora hacer un programa. Sí. Espero que el sueldo sea tan bueno como salió este programa. No, el sueldo a lo más va a ser unas gracias. Que Dios te lo pague nomás, porque vos cachai que aquí... El amor al arte manda. Claro. Nos despedimos. Sí. Oye, ¿tenéis algo como de la gente haga feedback? No. ¿Te hay el número de celular al aire o algo? ¿Queréis dar tu número de celular? Te recomiendo de que no lo hagas. Ay, sí. pero dale, a ver si alguien escucha. No, hay que no, sí hay muchos oyentes de la Radioneta. No sé si este programa en específico, pero de la Radioneta sí. Risosónica.blogspot.com. Acabas de pasar al aire la página que yo jamás he publicado, he dado a conocer de manera pública, pero ya dale, sí. Bueno, pero ahora, a saber si alguien nos escucha, si hay alguien allá afuera. Ah, ¿tú lo estás haciendo por la fama, acaso? Sí, ya que no hay plata. Te caché al toque cuando me insistí por Messenger, oye, hagamos un programa. Era la pura fama, ¿verdad? Sí. Los locutores de radio suelen ser unos playboys de noche. Claro, pues tú lo estás haciendo por las minas. Claro. Ya. Muchas gracias y hasta la próxima semana con Risosónica. Gracias, Linda. De nada, Edgardo. Y... adiós. ¿Cómo hace toda la comida? Hey, Joe, take a walk on the wild side.